1156-03-8863. O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com. Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase es gratis. Milton Roller. Milton Roller. Entrenador personal. www.miltonroller.com.ar. Noticias, espectáculos, economía, actualidad, agenda, crónicas, con Ricardo Rosales. Noticias, espectáculos, economía. Lunes, 17 horas. No resolvemos problemas crónicos, tratamos de entenderlos. Buenas, soy José, soy taxista y lucho contra el cáncer desde un embotellamiento en pleno centro. Hacé como José. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el cáncer, infarto, Alzheimer y dengue, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Mandamiento machista número 2. Siempre tendrás tiempo de sobra para tener sexo. La previa. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. 93.9. 93.9. Che, ¿les parece buena idea caminar por los bosques de Palermo hasta ahora? Está todo muy oscuro. No pasa nada, perrito. Relájate. Bueno, che, salimos esta noche al final, ¿eh? Vamos a tomar algo y después a bailar. No, Gabote, te dijimos que no podíamos. Loco, qué malo que están hoy, ¿eh? ¿Escucharon eso? Escuché un ruido muy raro. Viene de allá, vamos. Perro, vos y esos sonidos raros que siempre escuchás. Sí, loco, podríamos estar tomando una cervecita, poniéndonos a tono, para salir esta noche. Pero Gabo, ya te dijimos que no podemos. Mirá esa luz. Mirá esa luz, vamos para allá. No puedo creerlo, es una... Sí, es una nave especial. Miren, se está abriendo la puerta. Che, escuchen lo que está sonando. Sí, es mi nuevo ringtone. Me suena así cuando me llega un mensaje de texto. A ver qué dice. Mandame caricias al 4040. Uy, ¿cuándo me van a dejar de joder estos mensajes? Gabo, sos un boludo. No, está bajando un extraterrestre y viene hacia nosotros. Miren. ¿Habrá escuchado el celular de Gabo? Hola, terrícolas, soy Marciano. Hola, Marciano. No sabes nada, no lo vamos a molestar. Pará, perro de ataje, seguro que es amable. Sí, quédense tranquilo, soy pacífico. ¿Y qué buscas en la Tierra, Marciano? Recién me peleé con mi germu. La bruja me echó a la mierda. Así que quiero joda y me dijeron que más fiestas en la Tierra no voy a encontrar. Sí, bien, Marcianito, así se habla. Vos estás loco, Gabo, ¿querés salir de joda con un marciano? ¿Qué problema hay? Ya está decidido, me lo llevo al marciano a casa, lo tuneo de humano y esta noche nos vamos todos de joda a bailar. ¡Qué linda canción! Muchachos, mensaje de texto. Eva dice, ¿dónde están, boludos? ¿Otra vez se olvidaron del programa de radio? No, todos los viernes lo mismo. Y loco, ¿salimos de fiesta o no salimos de fiesta? Mirá, Marciano, te prometo que cuando terminemos el programa salimos. Pero necesitamos llegar a la radio. ¿Podés hacer algo ahora? Bueno, voy a ayudarlos, pero quiero fiesta después que terminen su programa. Sí, Marciano, decime qué necesitas para ayudarnos. Consigan una bicicleta grande donde entren todos ustedes. Pero Marciano, vamos en mi auto, que vamos a llegar mucho más rápido. Tráeme una bici, carajo, y un pañuelo para mi cabeza. Dale, yo ya me ocupo. Ya está, Marciano. ¿Y ahora? Súbanse y agárrense bien fuerte. Ya estamos, Marciano, pero... ¿qué hacemos todos arriba de una bicicleta? ¿Otro mensaje de texto, Eva, Gabo? Muchachos, mi celular se quedó sin batería. No está sonando un ringtone, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Estamos volando! ¡Sí, nene! ¡Estamos volando! Agárrense, carajos, que termina el programa y quiero fiesta, fiesta. Bienvenidos a Se vino la noche, la agenda del fin de semana. Para que no hagas siempre lo mismo, para que no te aburras ni un solo minuto, para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu fin de. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Bueno, acá estamos. Un día especial para nosotros. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Perro, Panchito. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Muchos se estarán preguntando qué hacemos hablando nosotros, qué hago hablando yo y que no está el Care, ¿no? Está faltando Fabián. Fabián. Sí, perdón. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Fabián? Nuestro amigo Fabián Nicastro. Yo me pregunto porque acá no llegó. Estamos esperando. Sí. Acá tenemos una presencia. Una presencia estelar. Sí, estelar. Pero no sabemos nada de Fabián. A ver si. Por las casualidades de la vida aparece en el aire. ¿Qué hace, muchachos? ¿Qué pasó, Fabián? ¿Dónde estás? No, acá estoy desde la oscuridad de mi cuarto. La oscuridad. De un cuadro viral es mi cuadro viral. Parte médico, ¿eh? Sí. No es gripe A, digamos. No, no tengo que poner barbijo ni nada. No. Porcina. No estamos llevando, no es porcina. Esas son las toses que grabamos hace instantes. Que estuve escuchando el acting. El lo tenemos acá al lado. ¿Estás seguro que no estuviste al lado de algún mexicano? No. Estaba diciendo que escuché el acting con el extraterrestre. Sí. Esa mezcla de Alf con sí. Robot. O con un mexicano también, podría ser. Tremendo. ¿Cómo andas, Care? ¿Bien? Acá llevándolo un poco de oscuridad, TN de fondo. Estaba muy, muy triste el panorama acá. No, sí, es deprimente. Sí. ¿Estás solo? Sí, solito. Uf, qué garrón, ¿no? Está terrible. ¿Cómo la están llevando? Y estamos acá. Tu presencia se extraña. Se extraña, sí. Pero lo dejé en buenas manos. Ahí Gabo tiene todo para dar lo mejor de él. Estamos para aguantar el partido sin... Sí, igual horas. No le peta mucha gana, Gabo. Mira que lo quiero conducir la semana que viene. No te ibas a arrochar el piso ni en pedo. ¿Qué se siente escucharlo de afuera? Sí, fue muy gracioso. Los vi bien en el acting. Bien a una buena actuación. Pero el extraterrestre se lleva todos los aplausos. Sí, vamos a felicitarlo acá al actor. No vamos a dar el nombre por las dudas. No me di cuenta, quédate tranquilo que no me di cuenta que era. Che, Care, bueno, quédate con nosotros escuchando el programa. Sí, lo voy a estar escuchando. Cualquier cosa que nos quieras cagar a pedo, nos llamás y ya está, no hay problema. No, muchachos, el aire es todo. Ustedes también quiero, no tiene nada que ver, pero me quiero declarar fan del actrón. Como en el Facebook, viste que en el Facebook te declaras fan de cualquier cosa. Grupo, claro. Haces grupo. Fanático total de Actron, que es el único que baja la fiebre y quiero tirar abajo el paracetamol. Sí, una mentira, ¿no? El paracetamol. Se acabó la mentira. Sí, que me empeora totalmente la enfermedad. Actron, pero bueno. Me ha salvado muchas veces, más que en los postpartidos. Perdón que les interrumpí con esa boludez, muchachos. Ahora sí sigan con el programa. Los voy a estar escuchando de acá y apoyando desde el MC. Abrazo grande, mejorate. Listo, chao, muchachos. Un abrazo. Bueno, chicos, tenemos que seguir, ¿eh? Por más que no esté Fabián, tenemos que seguir. Ahora, arrancamos con un tema, ¿qué hacemos? No, yo diría, me siento... A ver... ¿Te sentís raro? Es raro, porque raro, estoy llevando las riendas del... Te calzaste la 10, vos siento, que sos un 5, sí, te calzaste la 10 y pesa. Yo soy un luchador. ¿Pesa? No pesa, estamos tranquilos. Pero yo, la verdad, me sentiría muy bien para arrancar fuerte el programa. ¿Qué necesitas? A ver. Yo metería una agenda fiestera, ¿le parece? ¿Te parece unas recomendaciones? Sí. A mí me parece, primero voy a mandar las vías de contacto para la gente que nos está escuchando. Saludamos a nuestros oyentes, que bueno, nos pueden mandar un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Si nos quieren llamar al 4899-1647. Si no, pueden visitar nuestro blog, es www.sevinolanoche.blogspot.com. Hoy tenemos muchos sorteos, ¿no? Hay de todo. Tenemos regalitos, ¿eh? Tenemos regalos, sí. Tenemos cenas. Estoy viendo ahora las entradas. Tenemos de todo. No vayamos adelantando nada porque... ¿No? Buenísimo. Yo creo que podemos decir que tenemos dos entradas para el partido más importante de la fecha, uno de los más importantes. Un clásico. un clásico que cualquier hincha quisiera ir a la cancha. Ahora, vos me sacás las entradas, yo te saco las cenas, te retruco con las cenas. ¡Opa! ¡Epa! Tenemos entonces dos entradas para un partido importantísimo de la fecha y además dos cenas para un para muy taz. Buen lugar. Para taz. Vamos a ir dentro de poquito ya ir ya lo vamos cómo a tienen que ¿sí? hacer. ¿Lo dejamos acá sobre la izquierda? Tenemos una consigna hoy también, sí. que bueno, sí, sí, va sí, a ser sí, parte sí. Del sorteo, va a ser en base a la consigna, sí, ¿no? Atentí esta consigna, porque es muy bueno lo que nos acercó Eva, nuestra productora. Muchos no la van a conocer. Es Susan Boyle. Susan Boyle, ¿sí? ¿Qué nombre? Es una mujer que apareció en el Britain's Got Talent, ¿sí? Esto es una especie de Operación Triunfo en Inglaterra, ¿sí? Dicen que cuando la vieron entrar y empezó a hacer el casting, qué sé yo, la mina con mucha timidez, todos se pensaban que era un freak más, ¿viste? Que a esos lugares suelen sí, ir sí, sí. esos oportunistas que van y hacen cualquier cosa y vos te reís de la cara de SK, exactamente. Bueno, parecía un freak más. Y la cuestión es que cuando se puso a cantar, rompió todos los esquemas, una voz increíble y todos se volvieron locos. Pero ¿qué pasó? Tenía un secretito. Un secretito interesante. Bastante guardado, claro, mucho tiempo. Con 47 años de vida, la mujer es virgen. Tenía telaraña, ¿no? Exactamente. Estaba complicado ya, ¿no? Entrar no sea ahí. Malo, no sea malo. Entonces, ¿qué pasa? Una compañía de cine erótico llamada Kick Ass Films, ¿sí? Se fijó en la cantante y dijo: te ofrezco $1,000,000 si vos perdés tu virginidad en una película que producimos nosotros, obviamente. ¿Y Susan qué dijo? Está para responder. Está. Tiene un límite la oferta, ¿sí? O sea, la oferta tiene un límite que... Acá no puedo encontrar la fecha límite, perdón. Pero no, caduca la oferta. Creo que, le queda una semana para responder a Susan Boyle, ¿sí? Si no se decide, pierde $1,000,000. Entonces, en cuanto a esto, nos propusimos decir, bueno, a nuestros oyentes, mujeres, ¿sí? ¿Venderían su virginidad por $1,000,000? Y en una película. Tenemos un oyente, ¿sí? Para hablar de esto ya. Y si sos un hombre, la pregunta sería, ¿verías la película? ¿O también te dejarías por $1,000,000? Claro. Tenemos un oyente, a ver con quién estamos hablando para opinar sobre la consigna del día. A ver. ¿Cómo te va? Habla Gustavo. Gustavo, ¿cómo te va? ¿De dónde sos, Gustavo? Yo soy de Coblan. De Coblan. Sí. Perfecto. ¿Escuchaste la consigna? Sí, escuché la consigna, pero justo me engancharon, me hubiese tirado una consigna de varón, justo estaba, pero no importa, podemos participar igual, le podemos poner onda y le podemos participar. No importa. Vamos a jugar un minuto si yo soy mujer, ¿qué haría? Si sos, bueno, ahí está, me gusta. Si sos mujer, hacés donde si fuéramos. Te ofrecen $1,000,000 por perder la virginidad. No, lo que pasa es que contextuame, porque yo vengo con 47 años llevándola y careteándola. Y vos me tirás ahora un palito verde y yo la tengo que pensar un minuto. Pero pará, 47 años fueron de inversión, vos pensalo. Fueron 47 años de inversión y ahora te están ofreciendo un palo verde. Claro, pero seguramente yo habré tenido muchas ofertas de los 20 a los 47. Ya vengo de 27 años de oferta y ahora vos me tirás un palito. Pero yo por ahí, qué sé, a los 30 tuve medio palo, a los 35 siempre a todos les fui diciendo que no. ¿Por qué ahora este palo verde le voy a decir que sí? Y porque ya está jugado. Ya tenés 47. Si no facturás ahora, ¿cuándo vas a facturar? Se te van a empezar a... No, yo estoy jugado, ya está, te digo que sí, me hace el palito verde, pierdo la virginidad y ya está, pero indudablemente si llegué hasta esta altura, algo me estoy jugando que la quiero sostener hasta el último día de mi vida. Tiene que haber un poquito más. Pero vos me estás hablando de una cuestión de dinero, porque no es una cuestión de moral decir, no, si yo llegué a los 47 voy a seguir. Justamente, porque la consigna es así, por un palo verde vos lo harías, es decir, hay en juego guita, y por eso yo me estoy poniendo pobre en el cuerpo esta mujer de 47 años que se la bancó ahí y ahora porque viene un chabón que tiene plata, yo tengo que perder la virginidad. Pero ¿a vos te parece que Susan se bancó 47 años de virginidad por una cuestión de inversión monetaria? No, todo lo contrario. Justamente mantenía valores y mantenía una situación emocional que decía, no, yo no quiero perder esta virginidad y no la voy a perder por nada. Por eso el palo verde sigue siendo poco. Tiene que haber algo más. Bueno, tengo un palo verde, dos entradas de TAS y Racing Boca, dos plateas. Es lo no, que te puedo ofrecer a vos y a Susa en este momento. Si me ofreces el palo verde, te lo dejo, te lo regalo. No necesito plata. TAS me va, pero me va más una platea San Lorenzo Huracán el domingo a la mañana y ahí, como soy Susan, pierdo totalmente la y el palo verde, porque lo que tenemos es Racing Boca. Pero rápidamente, si, ahora dame tu opinión del hombre, si sos hombre, ya, te dicen, tengo una película donde hay una mujer que pierde la virginidad a los 47 años, ¿la ves o no la ves? Sí. de acá. Obvio. A la China. De acá te preparaste, China, pues, te tiraste en el sillón, no, con lo, con... aparte, vimos tantas está, cosas. Está para el desastre. Te imaginas, 47 años, y se le presenta la primera vez, puede llegar a ser algo increíble esa mina ahí de 47 años tirada en algún lugar. Grosso es el flaco que se la está ahí ya... ya por enlazar, ese flaco para hacerle un trono. Es decir, hijo de puta, 47 años sin hacerle nada y viene este chabón y ahora se va. Qué que le den un palo verde ese también. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho por haber participado de la consigna de hoy, ¿eh? Y te mandamos la factura. Decís a Panchito que el martes a la mañana me lleve la entrada. Dale. Le decimos a Pancho. Quédate en producción, enseguida te... No, pero decile a Pancho que dijo que quería faltar el viernes. Porque por el examen no estudió, el lunes me dice, me caretea que quiere rendir. Decirle que es un mentiroso el guacho ese. Estamos en problemas. Estamos acá. En la cara que me está poniendo Pancho. ¿Qué hace? Pancho, decime vos. Mira, te mandamos un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Escuchame, acá decir, te mando un beso a Milton también. Otro. Un abrazo. Abrazo, chao, Gustavo, bien. Muchas gracias. Chao. O sea, Gustavo, entonces. Muy efusivo con la consigna, Gustavo, ¿sí? Lo tomó en serio. Se me complicó un poquito, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar entonces el bache que tenemos ahora después de la entrevista que le acabamos de hacer a Gustavo. Recomendamos entonces a la gente, a los oyentes, que vayan a TAS, Resto Bar. ¿Qué tenemos en TAS? En TAS hoy vamos a estar regalando cenas para dos personas. Todos los viernes vamos a estar regalando tres cenas a cargo de la gente de TAS que nos está bancando acá en la radio Palermo. Bueno, tenemos entonces info@tasbars.com para reservas. Ya sabemos, bueno, ya lo dijimos varias veces. TAS tenemos en Plaza Serrano. Tenemos TAS Salguero y TAS Armenia. Claro, ponemos ojo. Pueden visitar los tres. ¿Cuál era el que tenía el bowling ya? TAS de Costa Salguero. Costa Salguero es el que tiene bowling. En 15 días arranca un torneo de bowling. Digo, ¿en serio? El equipo de Se Vino la Noche. ¿Nos anotamos? Cuatro ahí tirando, yo me animo. Yo juego. Y sí. Así que estamos invitados. Te digo, bueno, para los que se vayan ganando las cenas, el plato recomendado de la semana es el pollo TAS. ¡Opa! Bueno, para que lo tengan en cuenta. Pasado el momento TAS, presentamos a Panchito la agenda fiestera, si arrancamos con todo este fin de semana. Dale. Vamos. Llega a Palermo Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4136, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. ¿Buscas un poco de dance o reggaetón? ¿O te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren? Ahora Pancho te pasa la data de los mejores boliches, fiestas y eventos que vas a encontrar este fin de semana. Se vino la noche. Agenda fiestera. Bueno, Panchito, el aire es todo tuyo. Acá estamos otra vez en el aire, gracias a Bote. Bueno, estamos con la agenda fiestera. Otra vez con mi socio Macaya. ¿Qué sería? Araujo, Macaya, Tom y Jerry. Batman y Robin. Araujo, Macaya es algo muy viejo ya. ¿Qué sería? Tirame una dupla. En Batman y Robin yo no quiero una más Robin. Nueva, ¿no? ¿Qué crees que sea yo, Robin? Nah, ojo, porque el Robin... Y por eso sí, la Camasti, ¿no? Igual es radio. No se ve igual. Sí, por eso, no se vio el gesto. Vamos. Guillermo Palermo. Bueno, arrancamos con la agenda. Tenemos el viernes 12 en Pachá, Costanera Norte y Pampa. Tenemos una propuesta diferente a lo que es siempre Pacharo, que nos tiene acostumbrado con el Progress y con el House. Una propuesta donde va a tocar La Bomba del Tiempo, Zucker, Nico Cota y Marcos Paz. Es una, la verdad que es una linda propuesta que nos ofrece Pachá, donde La Bomba del Tiempo es este conjunto de 17 percusionistas que está, creo, en el Conex, ¿no? Que toca los lunes, se reúne junto con Zucker. Y van a hacer un pequeño espectáculo ahí en Mirá vos, no había escuchado nada de eso, está bueno. ¿Te gusta mucho más el tiempo o tenés que ir muy loco para mezclar las dos cosas? Digo, una de las dos. Después de La Bomba del Tiempo y Zucker, bueno, siguen las bandejas Nico Cota y Marcos Paz. Eso es lo que es el viernes en Pachá, los tickets de 60 pesos. Después nos vamos a Crowbar, también hoy, el viernes 12, tenés dos alternativas. Toca... John Kramer, Festa Bros y Ale Lacroix. Este Festa John... Bros está muy bueno. Festa Bros y Ale Lacroix son los residentes de ahí de... Los hermanitos Festa, sí, son residentes de Croa y la verdad que la están llevando muy bien esos dos muchachos. Bueno, este norteamericano vuelve a Argentina para tocar toda la artillería del Progressive House oscuro con tintes tribales y cargados de vocales que tanto caracterizan al DJ. La música de John Kramer es bastante difícil, te digo, para bailar. ¿Es oscura? Sí, es una musiquita que te atrapa, te tiene y no es como... Es un tira y afloje, ¿no? Claro, no es que como que... No te deja explotar. No te deja explotar. Hasta ahí explota. Y te tiene ahí, por eso se llama oscura, ¿no? Muy buena tu votación. Después el domingo, o sea, sábado descansamos, ¿no? ¿Te parece? Porque fin de semana largo, si no vamos a terminar. Y nos vamos al domingo. En Pachá otra vez, en Costanera Norte y Pampa, toca Andy Moore y Aldo Haidar en las fiestas B-Side. Si habremos ido, ¿no? Sí. Pero hay algo raro ahí. Andy Moore tocando con Aldo. No, es Andy Moore, déjame acotarte. Andy Moore, que es la revelación del trans, va a tocar, que también es productor, va a tocar ahí en Pachá. Y va a estar secundado por Aldo Pelado Haidar. Comilón Haidar, se puede decir. Porque son dos estilos bastante distintos, ¿no? Sí, uno es progres y otro es el trans. Pero bueno. A mí Andy Moore me gusta mucho, pero... ¿En el quilombo? No sé cómo va a resultar ahí en Pachá, qué sé yo. Es una linda mezcla. Yo iría. ¿Vos pensás que podemos ir? Si llego al domingo, iría. ¿Vos decís que... Sí, yo creo que sí. Los oyentes que les guste la música electrónica, Andy Moore... Y Aldo Haidar es una muy buena propuesta. Bueno, con eso más o menos vamos concluyendo con la agenda de música electrónica. Nos vamos sacando los lentes de sol. ¿Y qué nos, ¿Y qué nos ponemos? Y nos ponemos no solamente las cadenas, nos ponemos las remeras largas que dicen Yankee, sí, ¿viste? Sí, esa remera de basquetbolista. Las de béisbol. Exacto, porque se vende la agenda. Ahora este tinte viene con fiestero, reggaetón, latino. Esta es la parte que más te gusta a vos, Gabo, ¿no? Esta parte es la que te gusta bailar, quebrar la cinturita, ¿o me equivoco? Perfecto. Escúchame, bueno, podemos arrancar con Arte de Mafia. Es un bar ubicado en El Salvador 4975, en Palermo. Arte de Mafia es un lugar que tiene la particularidad de que está tematizado como si fuese la mafia de los 50 de Italia. Viste, todo oscuro, todo negro. Todo... Te agarra el padrino y te mata. Es temático de la mafia, sí. Se puede escuchar toda música como era Sinatra en su momento. Y los platos, obviamente, el plato recomendado es la pasta. Es la pasta. Obviamente, no podía ser otro. Bien italiana. Después tenemos un barcito para tomar algo tranquilo. Se llama Antares, que queda en Armenia 1474, ahí en Palermo. Eso ya para el que va tranquilo, que no quiere mucha joda, va, toma otra algo. Otra propuesta, otra totalmente diferente. Se toma un buen trago, escucha algo bueno de música. Podés pasa la noche tranquilo. Antares es una cerveza, sí. Y que también tiene un bar. Entonces podés tomar cerveza artesanal y además tenés como 7-8 variedades más de la marca que te ofrece rubia, negra, amarga, con no sé, un montón más que tiene, no me acuerdo ahora cuáles eran, pero bueno, tiene una variedad bastante interesante que si te gusta la cerveza artesanal, te invitamos a ir para convocarlo y probarlo con tapas picadas, cocina centroeuropea y obviamente platos que están relacionados con la cerveza. Y después tenemos un lugarcito más que este Gabo te va a interesar, a Café Tabac. Café Tabac, ¿lo conoces? No. Me intriga porque le van a interesar a Gabo. Porque es un lugar whiskero con donde va Chiche Sosa, Mostaza Merlo. ¿Lo tenemos a Mostaza en línea? Es lo que quiero escuchar, porque me dijeron, me están haciendo señas, me están diciendo, tenemos una conexión. ¿Juan puede ser que está en contacto con nosotros? Acá está Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Acá Pancho, Martín, alias Perro, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están ahí? Bien, por suerte muy bien. Queriendo conocer más de tu propuesta, te paso con Pancho, que es el especialista en esta cuestión. A ver. Contame un poquito de Bartok, Juan, ¿cómo estás? Bueno, bien. Bartok es un lugar donde se puede tomar de todo, de caipirinhas, tragos de autor. También el bar mantiene demasiadas cosas para ofrecer. Hasta las 4 de la mañana podemos comer, escuchar buena música, ver lindas chicas para los chicos. Buena propuesta, siempre es interesante. Hay de todo acá. Escuchame, que el bar está ubicado ahí en Armenia y Costa Rica. Exactamente, en la esquina Bordeaux de Armenia y Costa Rica. ¿Y qué pudiera comer hoy a la noche? ¿Qué tenés para ofrecerme como plato recomendado del día? Hasta las 12:30, los platos del día tenés medallones de lomo sobre crema de berenjenas ahumadas con papas españolas. Ese es uno de los platos del día. Después tenés de todo, tenés lomo, pastas, unas tablitas de fiambre, papas rústicas, pinchos de lomo y pollo. Tenés, la verdad, una variedad bastante amplia. De sándwich, de todo lo que quieran comer. Y hasta las 4 de la mañana te seguimos dando sándwich, papas. Está bueno, es fundamental porque, claro. Hay mucha gente que quiere comer a las 3 y te dice, no, se fueron los cocineros y te quieren morir. Y quiere comer tarde también. Claro. Es el bajón ese, ¿no? Escuchame, Juan, ¿qué te iba a decir? ¿Y qué tragos? ¿Cuál es el trago? Por ejemplo, había un bar de Las Cañitas que habían preparado, ¿cómo era? El Strovirovka, que era el bar clásico, que era el trago clásico del bar. ¿En Barto cuál es la coctelería que más sale? No, mira, acá lo que más sale hay caipirinhas, caipiroscas, es lo que más pide la gente también. Tenés, de acá estoy llegando a ver Cosmopolitan. Mucha caipirinha. Cerveza tirada también tengo. No, hay la verdad de todo. Variado, ¿verdad? Variado. Lo que pidas lo vas a tener. Alta coctelería. Sí, de todo. Acá tenemos también un par de whisky, ¿sabes? Tenemos, no sé si puedo tirar marca, pero Absolut tenemos de todos los colores. Buenísimo. Los que quieran venir. Escuchame, Juan, te hago una consulta. Nosotros tenemos oyentes que llaman a la radio que a veces nos vienen a visitar. Si los redireccionamos para Bartok y dicen que vienen de parte de Se Vino la Noche, ¿tienen dos consumiciones sin cargo? Déjame que consulte. A ver, bueno, pará. Igual, Juan, mientras consultás o mientras vas pensando, digamos dónde estaba ubicado. Claro, porque Costa Rica y Armenia. Costa Rica y Armenia. Costa Rica y Armenia, la dirección del bar. Porque no dijimos dónde está ubicado, digo, para la gente que está escuchando, viste que es importante. Capaz que ahora ahí está alguien haciendo la previa en la casa, están juntando, están yendo a buscar en el auto, escuchando la radio, y dicen, bueno, ¿para dónde podemos ir? ¿Podemos ir para acá? Bueno, Costa Rica y Armenia, importante eso. Ahora, ¿puede haber algún oyente de Se Vino la Noche que vaya a Barto y diga, che, los acabo de escuchar en la radio, buena onda, me dijeron que me anden a comer hasta las 4 de la mañana, una fiesta? No, vamos a hacer algo mejor, no sé si vos me dejás hacerlo a mí. A ver, dale. Proponeme. Las personas que vengan y digan, busco a Juan, vengo de parte de, y me tiran el nombre del programa, Se Vino la Noche. Ahí tiene las dos consumiciones. Perfecto. Un aplauso para Juan. De prensa también. Y vale. Bueno, gracias, Juan. Bueno, bárbaro. Te agradecemos mucho el tiempo que tuviste, la comunicación y bueno. Escúchame, acá tengo a alguien que quiere decirte algo. A ver, sorpresa. Darío se llama. Darío, a ver, vamos a hablar con Darío. Buenas noches, Ciudad Porteña. Buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Bien, ¿Ezequiel habla? Sí, ¿qué estás haciendo en esta noche estrellada y con frío? Te reivindico la respuesta, no es estresada, la noche recién está empezando. Te digo que hay mucha gente, muchas expectativas para este viernes porteño. Y está muy bueno, muy cálido el clima, porque está fresquito, pero adentro está especial para tomarse un vinito o un Fernet Branca de buena marca, la mejor del líder. Estoy acá con los chicos de Branca, estábamos animando, estaba lleno de gente y un lugar muy recomendable, te digo, muy cálido, muy lindo. Bueno, Darío, discúlpame, el tiempo es tirano acá en la radio como en la televisión, así que vamos redondeando. Te mando un saludo a vos, a los chicos de Branca y a Juan y bueno, a todo Bartok. Le mandamos un saludo acá de la gente de Se Vino la Noche. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Por supuesto, desde ya recomendamos Barto para todo el mundo que esté escuchando, que vaya para ahí y que además busque a Juan y que diga que va de parte de Se Vino la Noche. ¿Sí? Abrazo. Por supuesto. Te esperamos con unos Fernet Branca listos. ¿Sí? Dale, un saludo, abrazo muy chico. Grande. Hasta luego. Chao. Bueno, y con eso vamos finalizando. ¿Te quedó algo más en el tintero? El café Tabac que te decía. A ver, dale, sí, que me decías que me iba a gustar. ¿Por qué me iba a gustar? Porque es un clásico donde se reúne el Coco Basile, Chiche Sosa, Mostaza Merlo. Ah. Y Mostaza Merlo, ¿no vino hoy? Yo por dónde. Está acá Mostaza. Mostaza, tranquilo, te pido por favor, tranquilo. Yo por dónde. Tranquilo, Mostaza, por favor. Bueno, así que es un bar concurrido por personalidades. Y con eso concluimos la agenda. Aprovechamos, nos vamos una tandita, ¿sí? Y volvemos a full con más Se Vino la Noche, dale. Abrazo. 93.9 Oye, chico, cierra tus ojos y escucha. Imagínate a 15 adolescentes en un estudio de radio. De todas las edades, de todos los colores. Pero con algo en común. Mamá, estoy al aire. Los segundos sábados de cada mes. De 17 a 18 horas. Un programa del taller de radio del Colegio de la Ciudad. Vamos. ¡Mamá! ¡Estoy al aire! Hola, soy Rodrigo. Soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasás bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. 9339 93.9. Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran medio. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira, en Se Vino la Noche. Ahí estamos con todo. Vamos a arrancar con la parte deportiva. Siempre hacemos primero rock y después deportes. ¿Cambiaste hoy? Cambiamos. Hoy estamos en un programa cambiado. De cambio, claro, sí. Ojo, no cambiamos tanto, sí. Todavía. Así que vamos a arrancar por el deporte. Rápidamente hablamos de tenis porque no hay mucha actividad en cuanto a lo que es los argentinos en tenis. Tenemos dos torneos en este momento. Recordemos que ahora empieza la temporada de pasto, ¿sí? Porque se viene el Gran Slam, el tercer Gran Slam del año, que es Wimbledon, que es justamente sobre pasto. Entonces empieza todo lo que es la serie de pasto. El torneo que se está jugando, dos torneos están jugando en este momento. Uno es Queens, ¿sí? Donde iba a jugar Rafael Nadal, número uno del mundo. Se bajó, eso fue todo un acontecimiento, por una tendinitis en la rodilla derecha que lo viene complicando mucho en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, se bajó Nadal. Esto, muchos decían, ¿qué va a pasar con Nadal? ¿Lo va a perder el número uno? No, porque Federer también se bajó del otro torneo que está jugando esta semana, que es en Hale, en Alemania, ¿sí? Que es el Gary Weber Open, más conocido como Hale, en Alemania. Entonces los dos, el uno y el dos, se bajaron, no pasa nada, no cambia nada. Igualmente, si Federer hubiera jugado, tampoco iba a ser número uno del mundo. Decimos, hoy se jugaron los partidos de cuarto de final. Andy Murray le ganó a Marty Fish, ¿sí? 7-5 y 6-3. Andy Roddick le ganó a Ivo Karlovic, el croata, 7-6 y 7-6, doble 7-6. James Blake le ganó al ruso Mikhail Yuzny y Ferrero a Darcis, el belga. Entonces las semifinales quedan planteadas para el sábado: Andy Murray contra el español Juan Carlos Ferrero y Roddick con Blake en un duelo estadounidense. Interesante el torneo de Queens, es más importante que el ¿Y el Potro? Del Potro no jugó esta semana, sí. Recordemos que esta parte del año es la más complicada para los argentinos, ¿sí? Es la parte donde... Es la parte que están esperando. No, pero es la parte donde más se le complica porque el pasto suele ser la superficie más complicada para los argentinos. Nalbandián y en una época Cañas eran los que mejor representaban al tenis argentino en esta superficie. Pero, bueno, Nalbandián está operado, Cañas está... Bueno, está corriendo. En un declive. Nalbandián se operó. ¿Pero está con el rally o...? No. En este momento se está recuperando, imagino, en Córdoba de su operación de pubialgia. Está de fiesta, Nalbandián. De cadera. En fin, decíamos que por el otro lado está el Gary Weber Open en Hale, Alemania. Djokovic, ¿sí? Que es el segundo preclasificado. Le ganó Jürgen Melzer, el austríaco, 6-1, 6-4. Cole Schreiber, ¿sí? Que es difícil de nombrar, pero lo nombré muy bien. Cole Schreiber, me lo animo de vuelta. El alemán le ganó a otro alemán, a Beck, ¿sí? 3-6, 6-3 y 6-3. Olivier Rocuz a Becker y Tommy Haas al alemán Zverev. Entonces, Las semifinales quedan armadas con Djokovic versus Rokus y Cole Schreiber con Tommy Haas. Mucho alemán en este torneo, obviamente porque es en Alemania. Lamentablemente ninguno de los dos torneos son televisados. Lamentablemente, una pena. Más adelante, ahora no, porque no es el momento, pero en la semana que viene o en la otra vamos a estar hablando de las posibilidades de Federer de volver a ser número uno del mundo. Ya tengo todos los cálculos armados, me lo armé de una tablita. Sí. Tengo todo armado, las posibilidades. Va a estar bueno si lo explico bien, si lo hablamos bien la semana que viene o la próxima, cuando esté ya más cerca de Wimbledon. Muchas o pocas. Bueno. Adelantame algo. Hay buenas chances de que Federer vuelva a ser número uno del mundo. Me cae bien. Me cae bien, Rogerio. Pasamos un poquito a lo que es NBA, sí, porque Los Ángeles Lakers ayer ganaron un partido tremendo contra los Orlando Magic y se pusieron 3-1 en la serie. Dos triples de Fisher increíbles, uno a 5 segundos del final para empatar el partido y mandarlo a overtime. Y en el overtime los Lakers estuvieron intratables de la mano de Kobe Bryant, que anotó 32 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes. Dwight Howard no aportó mucho para el equipo de Orlando, que ahora está abajo en la serie 3-1. Está match point, diríamos, Lakers ahora. Y está en las puertas de ganar su 15º título de NBA. Es el segundo equipo más ganador de la historia de la NBA. Por supuesto, atrás de los Boston Celtics, que tienen 17 títulos en su haber. ¿No serán muchos de los 17? Y 17 es mucho. Pero los Celtics fue un equipo tremendo, más que nada en los inicios de la NBA. Rapidito, en rugby, para los que les gusta el rugby, el sábado a las 15 horas por ESPN en vivo en directo, los Pumas contra Inglaterra en el segundo test match. ¿Se acuerdan que la semana pasada también jugaron? Eso fue, por supuesto, en Europa. Ahora tienen la revancha perdieron en Salta. Perdieron en... Se jugó en la cancha del Manchester United, en el Old Trafford. En el Teatro de los Sueños. Pasamos al, como diría Fabiana, la pasión de multitudes, ¿sí? Que es el fútbol. Rapidito. Banfield hoy por la noche a las 7 de la tarde le ganó 5-0 a Independiente. Fabián estará contento escuchando esto. Dos goles del uruguayo Silva, otro del uruguayo Sebastián Fernández, Víctor López y Barraza. La goleada tremenda de Banfield sobre un Independiente que da la sensación que tremendo. Pique. Da la sensación que pierde dos veces por goleada, gana un partido, pierde vuelta por goleada, es una cosa de locos. Menos mal que lo saca el Rolfi. Colón, sí, yo también. Colón le ganó 2-0 a Gimnasia, un Gimnasia que está cada vez más complicado con la cuestión del descenso. El Vichy Fuertes y Lucas Acosta, los goles para el equipo del Turco Mohamed. Luego tengo una pregunta acá de un oyente. Diga, a ver. Juan de Boedo me pregunta, quiere que vos le digas qué opinás de que el clásico de Huracán y San Lorenzo vaya por la mañana. A mí me parece mal, sinceramente. Me parece, yo sé que es por una cuestión de seguridad y por todos los problemas que hay en el fútbol argentino, pero sinceramente se le puede buscar una vuelta porque complica a la gente, ¿sí? La gente tiene la cancha, se tiene que levantar a las 9, 8 de la mañana para ir a ver un partido de fútbol, la verdad me parece... Oh, porque te gusta la joda y no te puedes acostar. Bueno. Rápidamente, los televisados abiertos, ¿sí? Los que van por Tays Sport para la gente, esté atenta, 18-20, Arsenal Lanús. Partido interesante porque juega el puntero del campeonato, pero lo más importante es que Tays Sports en vivo en directo para todo el país a las 11 de la mañana va a televisar San Lorenzo y Huracán, el clásico más importante del fin de semana, codificado hoy Racing Boca. Recordamos y aprovechamos este momento para dar las vías de contacto y leer unos mensajes, pero antes recordamos que tenemos dos entradas, ¿sí? Dos plateas para ver Racing Boca. ¿Qué hay que hacer para ganarse las entradas? Y tenemos que opinar de la consigna. Nos tiene que mandar una opinión de la consigna, claro. La que esté buena, la que nos resulte particular, claro, graciosa. Nos tienen que decir. Claro. Vos perderías la virginidad, si sos mujer, ¿no? ¿Perdés la virginidad por un millón y le encima en una película? No, si sos hombre también. Por lo menos, si aunque no sea en una película, perdés por un millón, vamos a hacerla más corto. Claro. Por un millón de dólares, ¿te dejas? Ahí está. Así ¿te dejas por un millón? Y eso lo tenés que hacer por mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. No llamás por teléfono opinando de la consigna, si sos hombre o mujer, te podés llevar las dos plateitas que tenemos al 4899-1647. Y si no, por MSN, a sevinolanocheradio@hotmail.com pueden chatear con nosotros. Aprovechamos para mandarle un saludo a Daniela y Steven, que están muy contentos por su primer hijita que tienen, Emily. Y también tenemos saludos de Rubén. Dice, muchachos, es la primera vez que los escucho, muy bueno el programa. ¿Qué tengo que hacer para ganarme una cena de Taz? Tenemos dos entradas para ver a Taz. Dos para cenar en Taz. Estoy dos cenas que es pizza libre, dos consumiciones. Ajá. Y un postre. Ah, buenísimo. Está completito. ¿Me apoyo ayer o no? No, esta. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que llamar o tiene que mandar un mensaje? Uh-huh. O tiene que hacer lo que quiera, pero o hablar si no de la consigna. Sale al aire y hablarnos de la consigna, obvio. Exactamente, opinar, a ver qué piensa, si él se dejaría por un millón. Así que bueno. Aprovechamos y cambiamos el ángulo de la información, como dirían en algún noticiero viejo o nuevo. Vámonos un poquito a la agenda de rock, sí, que que está interesante este fin de semana. Arrancamos con Guillermina de fondo, como siempre. Arrancamos el viernes, conseguimos algo para el viernes. Viernes 12 de julio en Petecos. Espero que no me digáis nada de la fiesta clandestina hoy, ¿no? Tengo algo de la fiesta clandestina. Eres un curro ahí. Eres un currita. Son mis amigos. El viernes a las 24 horas arranca Chala Rasta en Petecos, ¿sí? Esto es en Loma de Zamora, Avenida Mix y Garibaldi. Entradas anticipadas en 25 pesos 30. En puerta para ver a la buena banda de reggae que es Chala Rasta. El sábado, Botafogo en el Belma Café. Esto es Gorriti al 5520. Recordemos que Botafogo ahora se llama Don Vilanova. No me mires a mí, yo no entiendo nada. Recordamos eso. Un excelente guitarrista de blues para escuchar en el Belma Café. El sábado Sky va a estar en Elsinan, en el sur, en Quilmes, en Avenida Calchaquí, el 3085 a las 24 horas, entradas anticipadas desde 25 pesos. La 25 va a presentar su nuevo disco, que es Mundo Imperfecto, en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Esto es el microestadio de Argentinos Juniors. Gutenberg 360, Capital Federal, por supuesto, en la Paternal. Esto es el sábado 13 de julio a las 18 horas, entradas de 30 pesos, ¿sí? Dancing Mood va a estar en el Club Deportivo Quilmes, 25 pesos la entrada desde las 21 horas, buena banda instrumental de reggae y ska. Las Pelotas en el Auditorio Sur, ¿sí? Avenida Mix al 1080 a las 20 horas, esto también es el sábado, ¿sí? A las 20 horas. Y vámonos al domingo. Dejamos algo pendiente del sábado, ¿sí? Porque tenemos una sorpresa. Yo tengo una sorpresita. Sí. Vámonos al domingo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos el domingo, perro? Fiesta clandestina, ¿sí? El domingo a las 0 horas, Pampa Jacuzzi y Las Manos de Filippi van a estar presentándose en el Teatro Flores, que esto es Avenida Rivadavia, 7800. Decía bien, a partir de las 0 horas, como siempre digo, recomiendo la fiesta clandestina para todo el que la quiera pasar bien y le guste la onda, ¿sí? Decirle que Pau te digo. Vamos a hablar con la gente de la fiesta clandestina. Vamos a hablar. Bueno, y ¿te queda algo más? Una sola cosa más. Dale. El Bordo en Temperley, en el Auditorio Sur, el mismo donde va a estar tocando, decíamos. En Avenida Mix al 1080 a las 21 horas. Para hacer la previa, me recomiendo un amigo, ¿sí? Si vos vas a ver al Bordo el domingo al Auditorio Sur, que esto es en Temperley, hacés la previa en el bar Finisterre. Finisterre. Hacés la prueba en la Finisterre, te tomás una buena birra, comés unos maní y una bolude, te vas a ver al bar. Bueno, recomendamos entonces. Pero, Finisterre. Sí, recomendamos. Pero el sábado, en Tabasco, que esto es Rivadavia y José Martí, va a estar tocando una banda muy conocida. Una banda muy conocida en la zona oeste, que se llama Tierra Queda. Tierra Queda. Y Gabo, te quiero decir algo, tenemos una sorpresa. Sí. Hoy nos está acompañando acá en el estudio el cantante, compañero tuyo. Que me pareció que había alguien conocido acá al lado. Sí, Leandro Rufino, que es el cantante de Tierra Queda. Sí, sí, lo tengo. Buenas noches. Lo tenemos acá. ¿Qué estás haciendo, Leo? ¿Venís hoy acá? ¿Nos sorprendés? Mañana toca tu banda, no estás concentrando, ¿cómo es esto? Y claro, estoy concentrando, justamente por eso estoy acá. Creo que lo más sano para hacer es venir un viernes a la radio tranquilo y no estar haciendo otras cosas en otros lugares. Está bien, che, y me imagino que habrás traído un tema, algo para tocarnos, para mostrar a la gente, a nuestros oyentes, qué hace Tierra Queda, ¿no? ¿Qué hace Tierra Queda? ¿Rock, calculo? Y la idea es rock. Intenta. La idea es rock. La verdad que viene sin nada, viene vacío, no traje guitarra, nada. ¿No trajiste guitarra? No. Acá tengo una, mirá. La estoy sacando de la galera. Esta es para vos, sería. Esta es para vos. Con ese gestito de esta es para vos, acá tengo una guitarrita. Chico, tiene todo acá, la verdad que se salta. Fijate a ver si suena, no sé, decime vos. A ver cómo suena la guitarra. Epa. No sé si eso sale. Lo vamos a meter un poquito más. Vamos a tratar de que se escuche mejor, ¿eh? Hacemos un reordenamiento. ¿Qué les parece una cosa? Yo voy a ver si me puedo buscar alguien para sacar en el móvil. Ustedes se quedan tocando con Tierra Queda. Dale. Después lo escucho yo, lo graban. Yo me voy a buscar a alguien para que dentro de un ratito salgan. Bueno, dale. Despedimos al perro, que se va a hacer un excelente móvil, a diferencia del perro. Mismo Montevideo que fue para. Nos vemos. Bueno, y nos quedamos nosotros acá. Bueno, la guitarrita esta suena. La verdad que. Linda viola, bien. Linda viola. Bueno. Me gusta. Está bueno. Está para comprarla. Después decís dónde la compraste. ¿Qué nos vas a traer, Leo? La verdad no preparé nada, pero tampoco es muy difícil. Hay que pensar un tema y tirarlo, ¿no? Arranca con algo. Podemos tirar algo de lo nuevo que estamos haciendo. No tan nuevo, un poquito más atrás. A ver. Dale. Un temita, tranquilo. Yo capaz que lo conozco. ¿Cómo se llama? Se llama Hay Algo. Epa. Hay Algo, perfecto. ¿Lo conocés vos? No sé. Está flojo. Escuchar. A ver. Y bueno, te lo muestro ahora, entonces, dale, para vos y todos los bueno, que están. Bueno, entonces, para todos los oyentes que están a punto de salir, nos están escuchando por Radio Palermo, Tierra Queda, Hay Algo por Leo Rufino. Bueno, dale. Bueno, tenemos un oyente a ver qué opina también, ¿no? De esta performance de Leandro Rufino en Se Vino la Noche. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Juan es mi nombre, Juan Martín. Juan Martín, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, vos. ¿Estuviste escuchando acá Tierra Queda? Sí, estuve escuchando un poco porque estoy haciendo la previa antes de salir acá en casa, voy a salir con unos amigos y bueno. Ajá. ¿De qué zona sos? Y, no, de Palermo, acá. Ah, de acá nomás, perfecto. ¿Qué estás haciendo? ¿No estás tomando algo? Estoy tomando algo acá con los pibes antes de salir y bueno, nada, escuchando el programa que está muy bueno. Muy bien, muchas gracias, che. Y llamaste, ¿por qué llamaste? Por las entradas. También por el tema de la consigna, de la consigna. Y bueno, también si me gano las entradas. ¿Qué está bueno para salir hoy, muchachos? Y tenés, podés ir a comer a Taz, si no sí, que tenés las cenas, podés ir a tomar un bar, una cerveza Antares, que fue el bar recomendado de la noche, si no podés ir al Café Taba, que seguramente te encontrarás a personalidades famosas. Antares me gusta porque la cerveza está buena y pega. Es acá, porque pega, es acá cerquita en Palermo. O si no, pues teníamos a Bartok, ¿no? Que, si no, también Bartok. Si vas y lo buscas a Juan y le decís que vas de parte de Se Vino la Noche, te va a dar dos consumiciones gratis. Mira que te digo. Dale, dale. Che, con respecto a la consigna, creo que sí, Susan Boyle tiene que aceptar porque la fama se le va... Se le va a ir rápidamente. ¿Y vos, por un millón, te dejás? Hago eso y más. O sea, que por un millón de dólares, obviamente, se entrega cualquier cosa. Por un millón de pesos. De pesos, está bien. Cash. Bueno, muchachos, muy bueno el programa. Y... Bueno, ahora quédate en línea. Quédate en línea. Quédate en línea, habla con producción que te damos las dos invitaciones para ir a Taz, ¿sí? Cuando quieras salir con alguna chica, con algún amigo, lo que vos quieras. Tenés una cena para dos personas, ¿sí? Listo, está muy simpática la productora, ¿eh? ¿Sí? Me quedé pensando si cómo será. ¿Con quién habrá hablado? No sé. Igual le te digo, las dos me están poniendo cara de póker como que están ocupadas, pobre, pero bueno. Dale, igual si me igualmente te dejo en comunicación con ella y fíjate qué onda, no sé. Dale. Abrazo grande, Abrazo. Chau. Bueno, ya tenemos un ganador entonces de las invitaciones para TAS. Nos faltan las entradas. Hay mucho futbolero retrasado, ¿no? No tenemos. Sí. ¿Qué pasa con ningún hincha de Racing, ningún hincha de Boca? Qué raro. ¿Es un partido intrascendente, podrá llegar a ser? Sí, porque además es uno de los partidos más importantes, ¿eh? Buenísimo. Bueno, Leo. ¿Te sentiste cómodo acá? Sí, la verdad, muy bien. Entre amigos casi. Entre amigos. Sí. Ahora, Tierra Queda, es una banda rara porque sexo, droga y rock and roll creo que tiene rock. Ni droga, ni sexo, ¿no? Sí, no juega, ¿no? Me cogé mi hablar, ¿no? Sí, prácticamente sí. Así es. Buenísimo, Leo. Bueno, Gabo, ¿qué hacemos? Los despedimos y nos vamos a una tandita. Esperamos que el perro... Bueno, dale. Mandamos una tanda. Perfecto, hacemos una tandita cortita y ya volvemos con el móvil del perro que debe estar furioso dando vueltas para Palermo. Limpia inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible, nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. En este se vino la noche totalmente cambiado, Pancho. Ahora estamos solos, no, quedamos solos. Y estamos en la espera del perrito que ya va a salir. Pero en mi mano tengo las dos entradas para Racing Boca. ¿Tenemos mensajes? ¿Algo? Tenemos mensajes. Gonzalo de Barracas dice: por un millón me dejo sacar un filmar un DVD, hacer tomas extras y encima te doy el vuelto. Bueno, perfecto, conciso y. Y muy contundente. Por suerte, si no me equivoco, me está escuchando el señor Martín Rufino. No se dejan de pasar mensajes si me escuchan un poquito que se termina el programa. Ya sé, por eso te estaba dando un tiempito, hermano. ¿Dónde estás, perro? Estoy acá exactamente de Honduras y Fitzroy. No voy a dar el nombre del bar porque todavía no sé si pautaron esa gente. Pero estoy acá con unos amigos. En una suerte de Cayetano, de movilero hoy. Me encontré con una gente que te voy a pasar con Andrés. Andy Kunesov. Nunca una mina, ¿no? Y te voy a pasar a ver qué es lo que van a hacer estos chicos esta noche, a ver qué pueden recomendar. Vamos, ahora dale. Bueno, te paso. Dale. Andrés, te está escuchando Gabo. Hola. Hola Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Gago es tu nombre? Gago, sí, Fernando Gago. Gago, el 5 del Real Madrid. Fernando Gago, ¿vos algo que ver con el jugador de fútbol? No, nada que ver. Nos parecemos un poquito en la facha, pero hasta ahí. Ah, pero la facha bien, ¿no? Sí. Por suerte sí. Andrés, bueno, contame. ¿Qué andas haciendo? Contame. Mira, estoy tomando un trago con un par de amigos sí. Y no sé, ahora vamos a arrancar a un lado. Ajá. ¿Y cómo es que te qué esperás de la noche? Digo, ¿qué están buscando? Tranquilo, a ver qué pasa o ya van planeando ir a tal lado y buscar minas. Mirá, ¿Cómo es? Lo que estoy buscando es pasarla bien. Ajá. Mira, en realidad ya llevo un par de tragos encima y bueno, la idea es, no sé, ver qué onda. Yo, la verdad que no sé de dónde voy a salir, pero... Ajá. Pero bueno, si hay chicas mejor, ¿eh? Obvio. Pero, no sé, y vos recomendame algún lugar para ir. Andrés, ¿cómo te va? Pancho habla. Tenemos... Pancho, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Tenemos Bartok ubicado en Armenia y Costa Rica, es el bar recomendado de hoy de... ¿Bartok como las tablas? Bartok, Costa Rica y Armenia. Si vas a Bartok y preguntás por Juan de parte de los chicos Se Viene a la Noche, tenés dos consumiciones sin cargo. Así que... ¿Pero de qué? Pará, porque siempre las consumiciones sin cargo son, ¿qué son? ¿Chupitos esa onda o...? Quédate tranquilo que no es ni coca ni cerveza, negro, andá y relájate. Andá, vos andá tranquilo. ¿Y para qué radio es esto? ¿Cómo es? Radio Palermo, 93.9, Se Viene a la Noche. Muy bien, está buenísimo, yo lo escucho siempre. Andrés, verdad, ¿eh? Andrés, te hago una consulta, porque nosotros tenemos una consigna hoy, ¿sí? Sí, a ver, probablemente no conozca la historia, pero básicamente hay una mujer, ¿sí?, en Inglaterra, sí, que en una especie de concurso al estilo Operación Triunfo, sí, de 47 años que deslumbró por la voz, pero deslumbró también por otra cosa. Deslumbró, sí, por ser virgen. Entonces, una empresa cinematográfica de, obviamente, de cine adulto, suena, le ofreció $1,000,000 para perder su virginidad en vivo en una película. Ah, sí, me suena. ¿Qué suena? Susan Doyle se llama. Show. Ajá, perfecto. Sí. ¿Vos, qué te genera esto? ¿Vos qué harías en esa situación? Yo no pago un palo verde por desvirilizar a una chica de un rating en vivo. No, porque no da, pero... No, yo no te digo que pagues, digo a mí. ¿Pero qué pasa si te ofrecen? Ah, si a mí me ofrecen un palo verde, ¿qué? Negro, ¿te dejás por un palo verde? Vamos a hacer más fácil. ¿Qué te dejás hacer por un palo verde? Sí, flaco, ¿qué? Bueno, no sé. También, ¿eh? ¿Sí? También. Y por medio palo también, tranquilamente. ¿Vas bajando la oferta? Sí, sí, es como todo. Sí. Obvio. Ya, igual es complicado, en vivo es complicado. No importa, igual, es en vivo. Igual. Medio palo, medio palo, me banco. Bueno, Andrés, te mandamos un abrazo grande, 93.9, cuando quieras escucharnos. Voy a ir a Bartok, a tomar algo. A Bartok, negro. Abrazo, Andrés. Suerte, chicos. Suerte. Chao. Espero que sea. Perrito. Y bueno, estamos acá, no sé, los chicos acá están tomando unos Spico Vodka, se podría decir Red Bull más precisamente. Sí. Y bueno, nada, medio tranquilo, gente casada, no hacen muchas cosas, no van a bailar. La vida tranquila. La verdad que de envidiarlos, están muy relajados. ¿No hay joda en Palermo, perro? Mira, te digo, hoy hace un frío que ni te cuento. Acá afuera está, me estoy congelando, estoy temblando y mucha gente no hay. La verdad que se ve todo, nada que ver a programas anteriores. La gente está toda adentro, no hay gente afuera, muy poca y bueno. Te cuento que según Taze Sports, a las 23:58 en este momento está sufriendo una sensación térmica de 10 grados. Sí, yo te digo que hace menos. Por eso. Está equivocado, te dice. Sí, por eso. Abrigate el pechito, perrito, que siempre tenés asma. Sí, estoy acá con la capucha y todo. Bueno, acá los chicos se acaban de llevar una cena para dos personas, para Taz. Buenísimo. Cortesía de la gente de Taz Bars. Ajá. Así que bueno, chicos, yo los voy dejando. Perrito, no hay ninguna minina para hablar por ahí, ¿no? Yo tengo que hablar con una chica. La verdad, hoy es un día pobre acá. Estoy caminando y... No me gustaría interrumpir, acá hay un chico que está como en la etapa de chamuyo, ¿viste? No me quise meter demasiado. Claro. Como viste, como decís, me cortaste el chamuyo. El viernes es de parejas, ¿no? Y los viernes es como más light, me parece. Pero también es el horario, ojo. Estuve pasando acá por la puerta de algunos boliches, no había nadie en la puerta. O sea, me parece que hoy es la noche... más para quedarse está en bien, casita, está bien, hace frío, nuestro programa. El día fuerte es el sábado. El sábado, aparte, el fin de semana largo, no puedes arrancar un viernes, terminar un lunes, o sea, tenés muchos días para salir, bueno. ¿Viste cómo es esto? Bueno, perrito, mandale saludo a Andrés, decirle que le vamos a llevar las cenas para Taz y decirle que no es Barton y que es Barto, que lo dijo como 3-4 veces. Pero sí, bueno, lo que pasa es que, viste, no te escuchan acá. Acá el único que escucha soy yo, porque estoy acostumbrado a la oreja, viste. Los chicos acá con la música no escuchaban nada. Bueno, entonces estás solo de ahí en Palermo dando vueltas. Estoy caminando acá. La verdad que no, poca gente, no hay nadie, te diría. Pero para alguien que está en la casa y quiere saber cómo está Palermo, rápido, dame la foto de Palermo. parece, me falta la bola esa de pasto dándole con el viento, rodando. Sí, está bien. Nada más. O sea, no hay nadie, la verdad no hay nadie. Bueno. Al principio del programa, hoy estamos recomendando para salir y la verdad yo te recomiendo que te quedes en casa mirando una película. No, no me digas eso, perro. Por lo menos hoy, te lo voy a cerrar así hoy. No, bueno. Cerramos el móvil, perrito. Abrazo grande. Chicos, que sigan bien y bueno, nos vemos en un ratito. Dale. Último mensaje de la noche. A ver, rápido. José de León Suárez, hincha de Boquita, me pone: por un millón entrego a mi señora y a mi hija. Bueno, listo, quedamos así, José. Sí, la verdad que estamos cerrando este Se Viene la Noche especial. Le mandamos un fuerte abrazo y una gran recuperación a nuestro querido amigo Fabián Nicastro. Panchito, ha sido un placer. La verdad que muy buen programa, Mostaza. Hicimos lo que pudimos. Abrazo a Eva, Johnny, que nos estuvieron acompañando. A Leo, que también nos tocó el temita en vivo para Tierra Queda, que va a estar mañana en Flores. Abrazo grande para todos los que nos escucharon y nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Abrazo.